Nos tomamos un día más para charlar con alguien que nos pudiera esclarecer un poco la situación con respecto al retorno de las actividades deportivas. Por eso estamos en comunicación telefónica con quien es el actual titular de la Agencia Córdoba Deportes. Estamos hablando con Héctor Oscar Campana, quien lo saludamos y le agradecemos el poder estar charlando con él. Pichi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Maximiliano te saluda de Radio La Minga. Hola Maximiliano, buenas tardes, muy bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien. Aquí expectantes a esta situación, veníamos siguiendo la comunicación de la agencia con respecto a este tema. Bueno, que más que nada eso, ¿no? La pregunta si se ha tomado alguna decisión con respecto al retorno de las actividades deportivas en lo competitivo, ¿no? Sí, el martes pasado tuvimos una reunión con los presidentes de las distintas federaciones deportivas de nuestra provincia, con el ministro de Salud, Diego Cardoso, y con la secretaria de Promoción de la Salud, Gabriela Bardón, donde encaramos diferentes temas, la realidad sanitaria, cómo estábamos, y bueno, después en el ida y vuelta con los presidentes surgió, el doctor Quintero, como propuesta desde las federaciones deportivas, de colaborar con la provincia en todo lo que es la vacunación, pidiendo la vacunación de sus deportistas para competir. Y bueno, me pareció una iniciativa muy buena. Estamos en una etapa, como todos saben, donde ya tenemos una gran cantidad de cordobeses. Hemos colocado más de 2 millones de dosis, hay 400 y pico mil personas ya con dos dosis de vacunación, con la secuencia completa, y 1.900.000 personas con una dosis, con lo cual nos queda un universo de entre 550 y 600.000 personas de mayor de 18 años para vacunar. Entonces, bueno, tenemos que ir a buscarla. Puede ser gente que a lo mejor todavía no se ha notado o que ha tenido alguna dificultad para hacerlo, y me parece que a través del deporte, a través de esta iniciativa, podemos colaborar. Entonces nos pareció muy bueno, le hemos dado una fecha cierta de vuelta a la competencia, que es algo que reclamaban las federaciones, que va a ser el fin de semana del 15 de agosto, y a esa fecha, bueno, vamos a trabajar con ellos para concientizar, para anotar la gente que todavía no lo ha hecho, y trabajar en los menores de edad, que obviamente no se pueden vacunar porque no hay vacunas autorizadas, pero sí su grupo familiar, para persuadirlo de que la única manera de poder recuperar parte de la normalidad que hemos perdido en esta pandemia y que tanto necesitamos, ¿no? Pichi, ¿qué relación hay? Bueno, vos ahí lo hablabas, ¿no? Con respecto a la vacunación, inclusive vi algunos posteos de federaciones, de ligas, de fútbol, más que nada, con esta iniciativa, ¿no? De que los deportistas que participen en las federaciones estén vacunados. ¿Cómo se va a manejar ese requisito? ¿Ya tienen algo planificado? Mira, en principio no va a ser obligatorio. Sí tenemos que tratar de persuadir que la gente lo haga. Obviamente tenemos que tener la mayor cantidad de gente vacunada para evitar cualquier tipo de contagio, de rebrote, estar mejor preparado para la llegada de la variante Delta, que efectivamente en algún momento va a llegar a nuestro país, y eso es lo que nos dicen los que saben. Apelamos a la conciencia, ¿no? En algún momento, seguramente cuando ya estén con los esquemas completos de vacunación, la gente seguramente se pensará en algún tipo de exigencia, que a mí me parece absolutamente lógico, porque hay que privilegiar los colectivos por sobre el pensamiento individual de alguna persona que no quisiera vacunarse. No nos parece que en el caso no nos hemos encontrado gran resistencia, seguramente habrá dificultades diversas por las cuales todavía no hemos terminado de vacunar a toda la gente. Una es, obviamente, que están llegando vacunas, hoy tenemos una cantidad importante, se están colocando, se van a colocar en la próxima semana 250.000 dosis del segundo componente para los que están vacunados con AstraZeneca y Sinopharm, y seguiremos vacunando a la gente que se ha anotado para la primera dosis, así que en ese sentido estamos bien, pero para pensar en algo obligatorio y controlable tenemos que esperar que pase un tiempo todavía, ¿no? Que esté toda la gente vacunada. Sabemos que del retorno de los deportes, hay, por lo menos en los deportes amateur, hay una complicación con la asistencia de público, ¿no? Si bien en primera se está jugando sin público, bueno, hay otro respaldo. ¿Plantearon estos las federaciones de la asistencia del público? ¿Se empezó a trabajar en algo con respecto al número de asistentes? Seguramente algo vamos a hacer, ya lo sabemos porque es un planteo recurrente y ya había ocurrido cuando dimos la autorización de vuelta a la competencia ya por el mes de febrero. Creería que no va a haber inconveniente, pero seguramente eso lo anunciaremos en la próxima semana. Estamos trabajando en el tema, sabemos que es una necesidad, sobre todo para las ligas de fútbol del interior. Hay diferentes disciplinas deportivas que no han planteado reparo, que por ahora se jueguen sin gente. Lo analizaremos y tomaremos una decisión, pero no lo veo que sea inviable por el estado de vacunación, el nivel de vacunación que vamos a tener, porque seguramente va a ser limitado, pero va a ser al aire libre. Entonces te diría que seguramente va a haber algún tipo de aforo reducido para esa competencia. Vos sabés que nosotros estamos en Villa Yardino, muy cercano aquí a la cumbre, y por supuesto tenemos oyentes de la zona que nos preguntan con respecto al Río Pinto. Para no hacerlo puntual con respecto al Río Pinto, te lo hago más más abarcativo con respecto a competencias específicas. ¿También se habló de eso? Todo está puesto sobre la mesa. Seguramente lo que es el desafío del Río Pinto ya lo trataremos. Tengo algunas versiones que están planificando lo que en principio era la revancha, o no sé cómo la titulan, a la segunda carrera que habitualmente se hace en el año. En la medida que la situación sanitaria también, siempre le hemos dicho, nosotros no queremos limitar ninguna de las actividades. Sabemos que es una competencia muy importante donde participa muchísima gente. Lo veremos, lo tenemos en cuenta y veremos la posibilidad de que se haga o no. Ojalá que pueda ser así, que la situación sanitaria esté bien para que esta competencia tan tradicional y tan importante en la zona tenga su realización, ¿no? Como corresponde. Uh-huh. Y por último, estamos hablando con Héctor Oscar Campana, más conocido como Pichi, ¿no? Yo creo que mucha gente te debe llamar más Pichi, más allá de no conocer. Casi todos me llaman más Pichi que Héctor Oscar, así que no te haga problema. Bueno, pero ya que te tengo, Pichi, no puedo dejar de preguntarte, estamos en medio, en el comienzo de un juego olímpico, de preguntarte, bueno, con respecto de cuáles son las sensaciones, como ex deportista, como titular de la agencia, si lo ves, si seguís a los argentinos, ¿cómo lo vivís? Sí, lo sigo, lo juego, obviamente, como todo deportista. Va a haber que trasnochar, pero bueno, esta es la realidad que nos tocó. Por suerte se están disputando, ¿no? Que siempre fue una gran incertidumbre desde el último año, desde que se suspendieron, a ver si realmente se podían realizar, y bueno, con la expectativa de ver el deporte del mejor nivel de todas las disciplinas, que es la particularidad que tienen estos juegos, ¿no? Uno más allá de que puede seguir el básquet o el fútbol, los deportes más tradicionales, también podés ver los grandes atletas de diferentes disciplinas que uno no ve a menudo, pero que sí en los Juegos Olímpicos con los repasos los podés ver y podés disfrutar, ¿no? Y aquí ya va más direccionada la pregunta con respecto al básquet. ¿Cómo lo ve al equipo de Hernández? No va a ser fácil, pero es una zona bastante complicada, pero bueno, este equipo siempre nos ha demostrado que en los momentos difíciles siempre está, así que bueno, le pediremos un esfuerzo más. Yo creo que van a tener una buena actuación, ojalá que logremos clasificar y bueno, llegar a las instancias finales. Pichi, muchísimas gracias por estos minutos, por charlar con nosotros, y bueno, un abrazo grande y que sea lo mejor en estas reuniones con las federaciones y el retorno del deporte, que sabemos de la importancia, por lo menos aquí en la zona, imagino que se debe replicar en toda la provincia. Los clubes han servido de lugares, de centros vacunatorios, de centros donde se han realizado testeos, el aporte que hacen a la sociedad, lo han comprobado una vez más ahora en pandemia. No, y seguramente lo van a hacer ahora, ¿no? Difundiendo la necesidad de que todos se vacunen, con los instructivos que le hemos dado y con la gran red de clubes que hay a lo largo y lo ancho de la provincia. No tengo duda que el deporte es algo fundamental, ¿no? Porque también van a colaborar las instituciones deportivas que no son federadas, los complejos deportivos, los gimnasios, los natatorios, gente que de una u otra manera tiene en el deporte su medio de vida, entrenadores, profesores. Definitivamente lo tenemos que hacer entre todos y es una responsabilidad social que tenemos todos quienes habitamos Córdoba. Hace poquito te tuvimos aquí en Valle Hermoso, en la cancha de Racing, así que te esperamos por Punilla en cualquier momento. Esperemos. Un fuerte abrazo, saludos.